¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Bueno, hola a todos. No soy Pello, no sé si te he dado cuenta por mi hermosa voz. Y parece que me han dejado solo en la cueva. A ver si nuestro amigo Pello se recupera y volvemos a estar juntos. Últimamente parece que nos gusta mucho hacer el podcast individual. Pero bueno, como en esta cueva de este troll hace un poco de frío, me he traído a una buena amiga y a una gran podcaster. Participa en No soy troll, participo yo. Pero ella también ahora. Participa en Trending Podcast, compañera de POSAP. Y es la actual ganadora de la mejor podcaster femenina de la asociación Podcast. Bienvenida, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buf, estoy que he echado un matojo de nervios. Estoy aquí. ¿Sí o qué? Sí. Y mira que, pues que tengo confianza contigo, bueno. Que podría, si no te conociera, no sé cómo estaría. Me estaría subiendo por las paredes. No, estamos aquí, aquí entre amigos. Y bueno, pues nada, yo creo que la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué se siente hacer, la, como diría Sandanko, la campeona del mundo de los podcasters? La campeona mundial, ¿no? Pues, eso, mundial. Pues, a ver, la verdad es que es un subidón. Es un subidón. No te lo crees, no piensas que te lo merezcas, sinceramente, porque cuando comparas el talento del resto de las nominadas, dices, esto sí, mira, hemos llegado hasta aquí, es un honor, y mira, para ser el primer año que estoy metida en el mundillo, pues ya es una pasada. Y la verdad es que en el momento en que escuchas tu nombre, ¡fua!, es, no se puede describir. Imagino. Sí, ¿no? Mm. Tiene que ser... Sí, es muy bonito, es una experiencia muy bonita, sí. Sí, no sé, sí... Y no, tal, pero yo sí creo que hubiera estado ahí, hubiera arrancado ahí a cantar algo eso. Y como, vamos, todos juntos. Yo, si ves el vídeo, que no sé si está en algún sitio, canto un trocito de La agradecida y emocionada de Lina Morgan, que no... Ah, es verdad. Que después cuando lo vi, dije, Dios mío, ¿por qué hice eso? Bueno, nada, pero quedó bien. Yo lo vi en directo, además, ahí, cenando con la familia, como no pude estar. Digo, pero bueno, la gala sí la veo ahí. Además, yo tenía una... Te había dicho que yo creía que tenía bastantes posibilidades y fue una... La verdad es que me alegré un montón. Cierto es, tú fuiste uno de los que creíste en mis posibilidades desde el primer momento. Sí, digamos, que yo este año te habías currado mucho, habías tenido grandes momentos en pausa y en trending y o sea, te lo merecías, la verdad. Ay, gracias. Las otras compañeras también están muy bien eso, pero bueno, yo creo que es algo personal y aparte de la simpatía que nos une y tal, también creo que es algo que es objetivo y... me alegré mucho y me sigo alegrando, así que a disfrutarlo. Pues sí, la verdad es que sí, yo me levanto, lo tengo ahí en la estantería enfrente de mi cama y hay veces que lo miro y digo, tío, que es verdad que está aquí. Y que, claro, y no... que ya ves tú, que es una que no es que estemos hablando ahí de un premio que te cambia la vida, y que pero me hace una ilusión bárbara, lo tengo ahí pasándole el trapito dos o tres veces sí. Al día. Claro, ¿no? Y lo acaricia, ¿sabes? Sí. Premio mío. Y porque tengo miedo de que se caiga y se rompa, si no, también dormiría con sí. Él para que no me lo roben. Bueno. Ah, muy bien, pues me alegro que lo estés disfrutando y bueno, espero que ya las ofertas estén lloviendo por todos lados. De... Alguna cosilla me ha llegado, ¿no?, a los oídos, sí. Sí, ¿no? De... No sé, la SER, la COPE, toda esta gente, ¿no? Más allá. Todavía mejor que la SER y la COPE. Sí. Sí. Ah, me alegro. Bueno, y la segunda por ahí que también quiero tirar, que es una pregunta que me duele un poco, pero bueno. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo fueron esas jornadas en Madrid? ¿Qué tal te lo pasaste? A ver, yo tuve la A ver, mis jornadas se caracterizaron porque fueron extremadamente express. Por circunstancias personales no nos podíamos permitir dos días porque aparte del gasto que te supone el hotel y todo lo demás, está también salir con la gente y hacer un poquito de gasto. No vas a ir a base de botellines de agua. Claro. También hay comidas, también hay... Y nada, y limitamos muchísimo el gasto. Lo que nos dio pena fue que llegamos a las 2 de la tarde. No llegamos... Mi intención era llegar a media mañana, pero nos perdimos por el camino. En fin, historias para no dormir. Pero para todo lo corto que fue mega intenso. Ibas por allí, por los pasillos. ¡Ey, dos besos! ¡Ey, dos besos! La verdad, te quedas con ganas de poder pararte a saludar a la gente bien, poder hablar con unos y con otros, desvirtualizas mogollón. Ese menú será lo más bonito, ¿no? Seguido. Sí, es una pasada porque... Eso es la pena que me quedó a mí también de no conocer a ti, a bueno, un montón de gente. Yo... Que me hacía mucha ilusión. Sí. A mí fuiste mi gran frustración en estas jornadas, porque tú sabes, y tampoco vamos a entrar en detalles, que hubieron unos días ahí que sí que hubo la esperanza de que te acercaras Sí, y estuve fantaseé cerca, mucho pero con ese encuentro global, todos ahí, ¡bien! no. Sí, hubiera estado muy bien, pero bueno. Pero A bueno, ver, a la próxima, seguro que se a da ver. la ocasión y hacemos un encuentro. Sí. Y nada, pues eso, la cena muy bien, los directos muy bien. Es que no te lo puedo resumir así en No, un yo más bien parrafete. eso, que bueno, al final como lo que he escuchado por ahí, la verdad es que A mí. en general la gente se lo ha pasado muy bien y todos tienen bastante buenas experiencias sobre las jornadas, salvo alguno que siempre hay que Sí. La alguna queja, pero bueno, lo demás yo lo he visto bastante bien. verdad es que sí, Pero me aparte de da, todo, sí. en Madrid, los chicos, hay quejas, hay, como tú has dicho, hay opiniones, pero para mí, yo no le pongo ningún pero a estas jornadas. Para mí fue impecable la organización, cómo estuvieron atentos con nosotros. Si tenías cualquier problema, a la mínima, estaban ahí. Un 10, vamos. Sí, ¿no? Sí, sí, Genial, sí, sí, claro. sí. Bien, bien. Más tiene que ser un trabajo bastante duro. Hombre, tiene que ser agradecido, pero es como una frase que por ahí que organiza una J-Pop, pues está ahí, pero no, realmente no la vive. Así que. No, porque hay muchos problemitas de última hora y Claro. yo qué sé. Y ellos están Tú ahí ya. al pie del cañón. Tú ya vete apuntando, ¿no? Para tu run and podcast Yo sí, las de Shishona. JPod 14 de Shishona. Estoy Sí, negociando con sí. el ayuntamiento para que me dejen el polideportivo y la gente pueda dormir allí en camastros, Claro. como en las tragedias estas que Oye, salen en la tele. yo le digo a mi alcalde aquí de mi pueblo que van a venir 400 personas a gastarse el fin de semana lo que se gastan los podcasters, sobre todo en alcohol y en comida. Y digo yo que pone moviliza todo el pueblo para hacer las jornadas, No, ¿eh? en mi pueblo también. El problema es que solo tenemos un hotel y tiene, creo que, 20 habitaciones. No, no, aquí no tenemos ni hotel, tenemos casas rurales, así que la gente tendría que ceder sus camas. Sí, ahí en plan, sí. Sí. Pero sería bonito, sería como una pueblo posca. Yo lo veo, lo veo. Que aquí el problema que tenemos también, que solo hay cuatro pubs y entonces sería... Ah, no, aquí no, mi pueblo tenemos una bonita tradición de borrachines. Sí, ¿no? Y sí, hay una media de cuatro bares por calle. Y hay cinco calles, así que nada, no, bien, bien. Joder. Por eso no habría problema, sí. Esto es un nido de podcaster, más que no lo saben. Empiezan por el alcohol y ya. Pues viene lo Aquí no otro. creas, pero también le dan, ¿eh? En mi pueblo hay siempre leyendas de se juntaron un gijonenco y un vasco y se retaron a beber y siempre gana el gijonenco. Sí, Se claro, juntaron ¿no? un gijonenco y un... yo qué sé. O sea, que tenemos aquí el nivel bastante Sí, alto. yo creo que es algo así. Estos pueblos pequeños suelen tener esa Por tradición. la falta de ocio, porque como no hay Claro, centros como comerciales ni no hay otra cines, cosa que hacer. pues nada, hacer el animal. Sí, bueno, pues a ver, a ver. A ver si hay próximas, esperemos que sí, ya ver dónde son, a ver si podemos ir. Zaragoza. Que vienen de acá. Sí, todos ahí. Mañicos, estaría bien. Yo creo que sí, que ahí Sí, es, no sé, se me... puede negociar. O sea, yo creo que es donde ahora mismo hay aparte de siempre, Y que hay una el movimiento comunidad. andaluz que ha sido muy fuerte, y yo creo que ahora el movimiento aún más fuerte también es el de Zaragoza. Hay una comunidad podcastera en Zaragoza bestial, ¿eh? Se Impresionante. mueve, y además que se contacta mucho entre ellos. Eso es Podcast muy importante. bueno, porque por lo menos a mí me gustan mucho, la verdad, el estilo Maño. Yo soy Y muy. que son gente maravillosa, son... Sí. No es por hacer el peloteo a nadie, porque no sacamos nada, pero sí. Sí, no, pero oye, a mí me cae muy bien, la verdad, y me río mucho con ellos y con sus podcasts, y aparte, yo creo que sí. Zaragoza es un buen lugar, así que comencemos a Jaime y a Jorge y a esta gente para que lo monten. Lanzamos el llamamiento desde aquí. Sí, de aquí, desde No soy un troll, De ya. Jubian a Jubian, Jaime. Es verdad que estáis ahí conectados por la cabina. Ahí estamos. Pues, a ver, ¿qué más tenía por aquí? Que tenía un pequeño. Ah, bueno, una pregunta típica también, porque siempre me gusta preguntar. O sea, nunca he hecho una entrevista, pero a mí me gusta preguntar estas cosas. Me gustaría saber tú, que nos contaras cómo fue tu paso de ser una oyente, al paso que al final casi todos caemos de los oyentes de podcast, que es a hacer podcast. Que cómo fue, qué tal la experiencia, y algo así. Es una historia un poco un poco marciana. Bueno, marciana tampoco, tampoco es tan especial, no voy a hacerme aquí la guay. Pero todo fue que yo siempre he hecho teatro. Bueno, tú estás harto de escucharme decir que he hecho teatro. Hice de Bernarda Alba en la Era de universidad. Alba, tú, conocido tu leyenda de Bernarda Alba, que Sí. Creía que ese había sí. sido mi culmen, Sí. pero no, Además, hay todavía. por ahí hay una crítica que pone la Bernarda Alba que enmudeció a Spielberg, pero Bueno, llegó a no cuajar la creas, cosa. lo que no os he contado nunca son las críticas que salieron al día siguiente en los periódicos de la universidad, porque no son para presumir tanto, pero Ah. bueno. La... Pero tu universidad tenía universidad de nivel, ¿eh? Tenían teatro, tenían periódicos que hacían crítica. Sí, bueno, era el típico periódico de Ah. estos así rateros como La Farola Sí, o uno de sí. estos. Seguro que el crítico era el típico que no lo metieron, no salía Sí. en el casting, voy a criticar. Me llamaron gritona y eso a mí se me ha Ah, quedado a mí muy ahí bien. clavado dentro de mi... Bueno, la cuestión es que yo estuve buscando una temporada, pues poder seguir haciendo teatro porque es una cosa que a mí me llena muchísimo. Es eso que es un hobby que llevas dentro, que te corre por las venas y que notas que si hay algo que te encanta hacer en esta vida es eso. Pues estuve buscándolo y no encontraba ningún grupo que se adaptara a mis circunstancias personales, porque en mi pueblo el grupo era de jubilados y aunque lo intenté, le Oye, puse, hice una intentona de inmiscuirme ahí, pero te no. metillaste y tal. ¡Ah, hola! Sí, pero Te veo con el bastón y la mantilla, a ver si cuadraba. sí, pero me dijeron, vamos a hacer un sainete, Vicente, ta. Y yo dije, mira, no, lo siento, y me fui haciendo el Moonwalker. Y Sí. después estuve mirando los de, bueno, para no hacértelo largo, que no podía, no encontraba nada que se adaptara a mí y me sentía muy frustrada. Ah, en ese momento se juntó que yo era oyente de Sune y... Cuando no estaba de moda, ¿no? Nosotros podemos decir eso, ¿El qué? que éramos oyentes de Sune antes de que estuviera de moda. Yo era oyente de Sune y le enviaba ahí, le envié incluso, me acuerdo yo, una teoría loca de Doctor Who, que no sé si él se acordará que leyeron en el Claro, sí, programa. aquel programa tan, de aquel de sonido tan bueno, ¿no? No sé, o será que a mí todo lo que sea Doctor Who me da igual cómo se oiga, pero no recuerdo Sí, agua. especialmente que se oyera mal, pero bueno. Sí, no, yo siempre hago, sí. Aguesome, a veces tiene algunos capítulos que se escuchaba un poco para allá. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es podcasting, esa es la Claro, esencia. claro. Es lo bonito, sí. La cuestión es que no me acuerdo muy bien cómo fue. Creo que fue por otro amigo que teníamos en común, bueno, amigo, tuitero, que... O que él sabía de mí a causa de mi pesadez natural. La cuestión es que él empezó el proyecto de cuento contado Ah, es verdad. y me propuso que si me apetecía hacer uno. Y allí que engancho yo a Juan y le digo, pues si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. No, Juan, la voz. Juan, Tengo que la voz. decir. Exacto. Que quien quiera tenga curiosidad por escuchar la voz de Juan, puede escucharlo en el cuento contado Sí, de Barba Azul, que él hace de Barba Azul. Y ese tiene que ser el siguiente fichaje para cualquier podcast yo porque estoy intentando. la voz de Juan no se puede perder ahí A mí me en encanta, nada. y no es porque Sí, sea mi novio, no, pero no. me fascina. Sí. Y lo Me curioso. fascina a mí, no es mi novio, pero sí, a mí me dice una poesía y yo le doy todo lo que quiera. Lo curioso es que para mí objetivamente él tiene mejor voz que yo y soy yo la que me he echado a hacer podcasting. Pero No. bueno. Tu voz es también muy, es preciosa también, pero la de él es en plan hombre, pero muy, a mí me encanta también. Gracias. Sí. Va a ser voz en off, lo veo ahí. Sí, no, por ahí quiero empezar a liarlo. La Sí. cuestión es que hicimos el cuento y nos quedó majete. La verdad es que yo estoy contenta con el resultado. Para ser mi primer... proyecto de podcasting quedó majete y entonces cuando Sune lo escuchó, creo, lo que deduzco es que le gustó y ese verano cuando empezaron a buscar una chica podzap me Claro. mandó un correín que ponía ¿has escuchado el último podzap? Sinceramente no lo había escuchado porque yo no era oyente asidua de podzap. Lo reconozco aquí, agacho la cabeza y que llueva y truene Nada. sobre mi persona. Nah. pero me fui. Me acuerdo yo que estaba en el negocio de mis padres, leí el correo, me emocioné muchísimo, bajé a mi casa. Ya ves tú la fricada que estoy contando. Bajé a mi No, no, oye, casa, pero. me bajé el episodio donde ponía "Se busca chica Pozap" y lo escuchaba mientras hacía la comida. Y yo estaba ahí como completamente abstraída, escuchando cada palabra que estaban diciendo, y ¡ay, ay, ay! Era como decir que veo algo, que veo una oportunidad ahí de empezar a trabajar en este mundillo. La cuestión, ¿cuántas veces te les he dicho ya la cuestión? Por favor, La que cuestión, nadie lo claro. apunte. Después Pello edita y me va cambiando las palabras. Me pondrá Le ahí mandamos el curro. algún verso erudito de... Sí, exacto. O algo ahí. A sus niñas hablando, que sería muy Sí. bonito. Pues ese fin de semana, creo que fue ese mismo fin de semana, que yo soy muy tremendista para todo. Volví a liar a Juan y hicimos una especie de prueba de casting y la mandamos al programa. Ah, El... no, eso era un mini podcast que yo me acuerdo cuando lo escuché. Digo, qué pasada la chica esta. Pues... No, pero eso el mérito no era mío, el mérito era de Juan, No, no, pues de los dos, pero era. Me acuerdo de escuchar ese audio y era genial. que cuento yo que esos 10 minutos. 10 minutos, ¿qué va? 10 minutos, creo que es un minuto y medio, pues nos costó Sí. dos horas largas de una Ah, tarde de domingo. sí. Sí, pues sí. Tú tienes el mismo sistema que yo, que cuando grabo para Trending Sport, que son 5 minutos, después me paso hora y media para Ay, qué editarlo. pena más grande. Yo soy de las que hablo y veo la espinita de pescado que se ha ido y hay un, yo qué sé, es que como no soy técnica, me van a pelar el bufido Espinita de pescado, ¿te ese, refieres al gráfico el este? gráfico ese, sí, la espinita de pez, le llamo yo. Somos los dos grandes expertos. Sí. Pues cuando veo yo ahí un, ya, pues nada, maldigo, que se me escucha maldecir siempre, stop y vuelta a empezar otra vez el mismo párrafo. Ahora ya Sí. últimamente he cogido la técnica de solo chafar el trocito que no me gusta, cómo se ha Claro. quedado. Sí, no, yo también voy a trocitos y, pero bueno, también estoy ahora con el speaker y mis chorradillas para eso, para intentar coger soltura y no tener que parar, volver a grabar, porque como tengo un pequeño fallo, ya voy a repetir. Y no, no puede ser, porque al Es, final nos, estoy, nos acabo a la 1 de la obsesionamos. mañana ahí editando, porque como, para 5 minutos y estoy aquí haciendo el tonto 3 horas, Yo ¿sabes? el primer trending terminé a las, pues creo que Mael TJ lo puede confirmar, a las 4 de la mañana. Sí, lo recuerdo también que estuvimos ahí. Terminé porque es eso, grabé uno que no me gustó, ya lo tenía editado. Y cuando lo escuchó Juan, me dijo, me recomendó, la verdad es que opino yo que certeramente, que era un tema demasiado delicado, que Sí, ponía yo creo que mis, también. mi, me exponía muchísimo en la red y que hiciera lo que te dicen siempre, haz lo que te dé la gana. Y maldiciendo, cogí la idea B que había tenido y a las 4 de la mañana terminaba, porque también subirlo, si no tienes ni idea, si eres una neófita como yo, es una pesadilla, es tremendo. Sí, bueno, parece que el sistema, ¿no? De trending es complicado. No es complicado, es pasito a pasito. Hay que ir Sí, haciendo ¿no? varias Tiene cositas, pasito su... a pasito. Los compañeros de trending a los novatos nos facilitaron un tutorial brutal, maravilloso, pero quieras que no, si no estás acostumbrado, son muchas cositas en las que fijarte. Y yo soy de las que siempre estoy mandando correos en plan de, por favor, que no sé en qué me he equivocado y no se escucha. Sí. Que alguien lo solucione. Creo que de cinco hay tres. Bueno, por suerte en los que participo, yo solo mando el audio, soy de los que tal. Y en el Internet Sport, como tiramos de Spreaker, pues bastante sencillo. Lo haces en directo o subes el audio. Pero sí, a mí también seguro que me costaría también. Pero tú subes en diferido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Falso Sí, directo. hago falso directo, sí. Igual que mis Spreakers también, aunque lo hago en el móvil, también hago falso directo, pero bueno. Tengo que un día atreverme a hacer un directo a ver qué tal. Adelante. Yo Sí, estoy en sí. ascuas, esperando Estás en escucharte. ascuas. Vamos a ver, vamos a ver. Yo voy, ya por lo menos comencé esos pasitos de Spreaker y tal, y a ver si seguimos con el proyectillo. Y bueno, y ahí uniendo, cual presentador experimentado que no soy, ¿tú qué tal? Hable un poco de los proyectos en que estás y si tienes alguno en mente nuevo, así relacionado con el podcasting. A ver, yo. Es pregunta trampa, pues ya sé yo que sí, así que. No, sí, ¿sabes lo que pasa? Que como estoy siendo tan pesada con el tema de mis proyectos, la gente yo creo que está un poco hasta los Yo creo Willys que de estamos mí. hypeados, estamos ahí esperando. Sí, ya ves. Yo creo que soy un poco como el Duke Nukem, me está ahí la gente en plan de. Ostras, 10 años después, el Va speaker a de. salir, va a salir, os lo juro. Ya tengo ya. Voy a hacer o sea, un crowdfunding. No, lo que pasa es que, bueno, mis proyectos en los que estoy participando ahora, pues lo sabes de sobra, Claro, pero porque bueno, eres hay algún. compañero mío precisamente en el. No voy a decir el principal, no me gusta utilizar esa palabra, pero el que más tiempo le pueda dedicar, sí, que es PodZap, que la verdad es que es muy chulo porque me ha permitido mucho escuchar programas que la verdad es que no sabía ni que existían. Y nos permite, como hemos dicho alguna vez, hacer alguna paridilla así. Sí, ¿no? Que también te ha ayudado o que ha canalizado también eso es tu canal de teatro, ¿no? Las cosillas Sí, que sí, sí, sí. La célebre se te han ocurrido a ti y radionovela. ¿Qué dice? sí, yo creo que al final nos divertimos y que yo creo que quedó chula, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Todo fue a causa de un día que, no sé si te acuerdas, que me iba yo a comisaría por mi trabajo a acompañar a Sí. una persona. Y haciendo broma por el grupo de WhatsApp, al final terminó derivando en la radionovela. Sí. Sí, aquella es la novela negra. Y con el pony Que ya. dejándolo ahí abandonado al lado. Imitando a los geniales Agencia ROM. Sí, man, sí, les hicimos un guiñito. Sí, yo qué sé. Y después está Trending, que es un proyecto que me ilusiona mucho porque te permite. Es un escaparate brutal para tu opinión en temas súper actuales y trascendentes o menos actuales y trascendentes, como pueden ser, yo qué Sí. sé, cuando te toca un chorri trending, pues lo haces y Sí, como adelante y te lo pasas te bien. puedes divertir un poco más, ¿no? Que a lo Sí, mejor algo más yo creo, trascendental. últimamente a mí me están tocando temas un poquito más serios y la verdad es que voy a ver si escurro el bulto el miércoles que viene Sí. y puedo hacer alguna cosita Bueno, un poquito más si me buscas ligera. uno, chorra por ahí, que Sí, la ya. verdad es que sí. Yo creo que incluso se me da mejor un poquito. No, hombre, oye, a mí, ya te lo he dicho yo, Trending no es un programa que. No, hombre, tiene algunos que me gustan, otros que no, pero a mí es un podcast diario. Como yo escucho bastantes podcasts, me satura el gestor. Sí, es. Y lo escucho, pues así, por escucharte a ti y a Charlie, cuando también, y algún compañero más, pero. Nada. Tus Trending son pequeñas joyitas, la verdad. Trending Muy buenas. son. La ventaja que tiene es que es tanto para el oyente que quiere escucharlo todos los días porque le gusta estar informado, como para el que tiene un podcaster que le gusta muchísimo y prefiere solo escuchar de a Claro, él. Yo, está el día por ejemplo, si fuera final. escuchante, pues a lo mejor, que no digo que sea el caso, me pondría a escuchar solo los de Helen Esteve, por ejemplo, por decir Sí, una por ejemplo. maravillosa podcaster que está ahí metida y no sé, sería igual de respetable que el que se lo baja todos los días y lo escucha. Sí, por eso que. Es versátil. La idea es genial, la verdad. Ha sido, yo creo que ya es una marca de la pocasfera de trending, la verdad. Es algo que ya todo el mundo relaciona con los podcasts. La verdad es que sí. Sí. Además es una oportunidad también para conocer a Puma. Como van rotando, siempre conoces a podcasters nuevos y siempre después investigas a ver qué hacían antes. Está Y que bien. entran y salen gente nueva, se Sí, va por renovando un eso. poquito también la sangre. Yo no sé cuánto tiempo voy a poder estar, voy a intentar que sea el máximo posible porque lo disfruto mucho, pero si llegado el momento mi trabajo me lo impidiese o entrara en otra fase de mi vida que necesitara de más dedicación, pues a lo mejor tendría que decir hasta aquí. Y no pasaría nada porque hay un gran abanico de gente dispuesto a entrar en trending que llenaría mi hueco Claro, inmediatamente. hombre, sí, es lo bueno, tiene esa flexibilidad, la verdad. Y bueno, Y dime. ¿sí? Dime, no, dime tú. Estamos tan sincronizados que cuando nos callamos y cuando entramos a hablar, entramos los dos a la vez. Sí. Pues nada, y el proyectito que yo tengo en Es mente, verdad. ¿o no querías preguntarme de eso? Sí, era eso, ¿no? Lo tercero, Sí, creo. lo tercero era, pues es un podcast. A ver, no sé si estoy pensando en hacerlo entre Spreaker y podcast. Creo que lo voy a llamar Casi 30. Porque como tengo 29 años, pues es un poco mi visión de distintos aspectos así que creo yo que pueden ser importantes en la vida diaria. Me gustaría tratar con un poquito de humor temas como las dietas, el autoconcepto, el hacer deporte, el no llevar una vida sana, sino Sí. llevar, como, a ver, ¿cómo explicarlo? Aspectos importantes en tu día a día que te pueden ayudar a sentirte un poquito mejor, pero sin que suene. También quiero hacer un poquito de crítica sobre las redes sociales, sobre. Explicado, no se entiende muy bien el tipo de Sí, proyecto que quiero nada. hacer. No quiero que sea un saber vivir, creo, en plan podcast. Creo que quiero que sea más bien lo contrario. Quiero meter ahí un poquito de mi crítica sobre los tópicos que Sí. hay, sobre. Y no sé, dar un poquito mi visión del mundo. Como es mi visión del mundo y no sé si voy a tener opción a ponerle demasiados efectos, a lo mejor una cortinilla al principio y una al final, posiblemente, y dada mi torpeza, que me decante por Spreaker. Pero no lo sé. Si la cosa va bien y a la gente le mola, pues a lo mejor pues empiezo a volcarlo también en formato Pero bueno. podcast. Pero para empezar, creo que no me voy a complicar y voy a arrancar con el Yo creo Spreaker. que para arrancar, yo creo que es lo mejor y Spreaker te da esa facilidad de subes el audio, te también puedes meter alguna musiquilla y tal, y después lo puedes mandar el feed, ¿no? Famoso, lo puedes mandar a iTunes, lo puedes mandar a iVoox y ya se convierte en un podcast normal, la verdad. Pero yo lo que no sé, porque yo soy muy pencorra en ese sentido, es el tema de que se pueden borrar de Spreaker los podcasts o cómo está eso. Sí, eso también. O sea, me preguntas a uno que también es bastante torpe, pero creo que nuestro compañero y amigo Sune, hay por ahí un Sune Casia que lo explica, que hay un sistema cambiando el feed y tal para que los que te borren en Spreaker, pues, se puedan, sigan en iVoox y en iTunes y eso. Sí. No, sí, yo Sí. juro que lo tengo que escuchar, lo juro. Sí, no, Lo yo lo tengo escuché y no lo pendiente. entendí, así que tengo que volver a Pero es escucharlo. un podcast, ese es una gracia, quiero escucharlo con lápiz y papel y Sí, centrada. sí. Pero claro, eso que nunca encuentras tiempo, porque Sí, no sí. es un capítulo que puedas hacer mientras bajas la basura o haces una ensalada. Ese quiero escucharlo centrada, en plan niña tomando apuntes. Sí, claro. Y me dijeron, siempre te queda la posibilidad de, si no va a ser diario, que no creo que. No, no, será amor semanal Una o. cosita semanal, sí, tampoco porque me quiero De la. descargártelo y tener los audios tú guardados por si acaso, y ya si en algún momento pasa, pues ya puedes subirlo a un servidor o ver cómo lo haces. Sí, no, ya se irá viendo. Yo creo que lo importante es empezar, así que Sí, también desde aquí te arrancar. metemos presión. No, la verdad es Así que. que me he estado entreteniendo en tonterías tan grandes como el blog, el Sí. título, el. Te lo digo por. ¿Por qué? Me suena todo eso, sí. Y al final he dicho, mira, estoy aquí entreteniéndome por tonterías y cuando tire a hacerlo aparecerá algo en mi vida que me lo impedirá. Y ahora que tengo tiempo estoy aquí mareando la perdiz, bajándome plantillas de WordPress, de Blogspot, haciendo la portada. Chico, pues voy a empezar y si la cosa va bien, pues ya Claro. me lo voy currando y si no, pues mira, o a otra cosa, Creo mariposa. que lo mejor es eso, coger, aunque sea ahí, al principio sea un sonido un poco. Es como lo que también he comentado, yo quería hacer un speaker nada más que para mejorar un poco mi dicción y eso, mi capacidad para hablar solo y intentar soltarme un poco más. Y al principio, pues como tú, que estoy dando vueltas y hago un blog y donde tal, digo, ya, mira. Al final me bajé la aplicación para el móvil. Y en los ratitos que tenía en mi trabajo, que tengo unos ratitos que estoy en el transporte o tengo que ir de un lado a otro, pues voy soltando mis cosillas. Es un proyecto mucho más humilde que lo tuyo, pero bueno, digo que eso es coger el micro, ponerte y ya soltarlo. Y después ya a partir de ahí, cuando tengas el audio, es donde tienes que empezar creo yo, a crear la estructura del resto. Sí, Si no, es. no, si no, no, no arranca. No arrancas para nada porque siempre hay algo que puedes mejorar. Siempre. También estuve buscando, porque lo planteaba formato podcast, Estuve hablando con varias amigas, una psicóloga, una trabajadora social, una amiga mía que ha escrito un libro de autoayuda, una amiga que hice por la red, porque leí su libro, me gustó muchísimo, me puse en contacto con ella para felicitarla y hubo mucho feeling. Y yo, mira, tengo este proyecto tal, y me dijo, bueno, sí, pues sí, la cosa va adelante, pero después he dicho, espérate, espérate, no sea que estés aquí liando a gente que te importa o que respetas para después que salga una Claro, patata. mejor empezar tú, quizás, y después ya Entonces es eso, si la cosa va le das más. caña. Sí. Tú pones ahí la entradilla de la ganadora de Qué pretencioso, ¿no? ¿No? Sí, claro. Y del productor de. Y pones a Juan. Sí, el podcast que. Sí. El podcast que Spielberg emocionó a Spielberg. Y ya lo tienes ya. Y ahora se ha Sí. apuntado a Pilates después de escuchar esto. Y nada. Ah, pues muy bien, muy bien. Pues yo creo que una cosa que también suele ser obligatoria por aquí es a ver qué sueles escuchar. ¿Qué Una suelo buena oyente escuchar? de podcast, así no hace una pequeña de tu lista de podcast o temas, como tú quieras. A ver, yo empecé escuchando claramente mis dos o mis tres podcasts que empecé escuchando que eran, vamos, fijos y que no me saltaba ninguno, que incluso me comí los que todavía no, los anteriores, fueron o televisión, podcast de TV Slayers y fuera de series. Esos fueron los tres que empecé yo Sí, yo, fuerte. bueno. Yo TV Slayer no tanto, pero OTV y fue a ser. Yo creo que cuando buscas en el. Te sale, buscas podcast de serie. Yo creo que son los tres que te salen. Ahora yo tengo que reconocer que por no me apetece. Yo creo que también cuando como escuchante hay épocas en que te apetece una cosa y épocas en que te apetece otra. Sí. Y ahora en este momento los podcasts de series a mí me bloquean un poco porque como no tengo tiempo para ver tanta serie, Sí. me da mucha rabia que de cinco series que hablan solo conozca una. Sí, no, a mí me pasa lo mismo. Y están ahí hablando el actor o es y tú dices, Sí, sí. de quién están hablando? No sé, Yo es te. que a mí me pasan dos cosas. Aparte de que, claro, bueno, el pequeño que nos quita tiempo y tal, y vemos series, pero las vemos por la noche y algunas. Y después resulta que una crítica, sino yo creo que es una evolución. La mayor, quizás OTV no tanto, fue la serie de dejado de escribir, pero. Busca decir que yo escuchaba antes, como Del sofá a la cocina, que ya he dejado de escuchar un poco, y eso que me encantan los dos y Sí, me caen muy yo bien. también los he escuchado varias veces. Pero han tendido a una sobreespecialización en series ya, no que se estén dando aquí, sino que se están dando en Estados Unidos, o que ya se dan en otros países y que ellos, claro, les gustan mucho y se digan, pues la serie sueca de un puente entre Suecia y Noruega, que sí, me cae muy bien, me gustan cómo lo cutan y tal, pero es que no me entero de nada y realmente el Sí, tema pues ya te no me siente. interesa y me siento mal porque digo, joder, es un poco que me gusta mucho y aparte y tampoco me gusta eso de estar dándole, me parece un poco sacrilegio, dice, no, pues dale para adelante al reproductor y escuchas la parte y tal, y digo, ahí me Sí. duele un poco, ¿sabes? Porque si ellos han hecho todo el podcast, yo creo que lo han hecho como un entero, ¿sabes? Claro, sí. No, a mí Y me pues también pasa. me ha pasado lo mismo que a ti, que he dejado OTV, pero porque me encantan y porque a veces también tocan series más generales y poco más. Yo no escucho más podcast de series y antes escuchaba muchos más, la A verdad. mí me da penita eso, que era un género que yo escuchaba compulsivamente, me encantaba y de Sí, repente sí. me di cuenta un día de que dije, ostras, también es cierto que antes estaban muy en auge los podcasts de series Sí, y ahora es como antes. que como hay un abanico tan grande de temáticas, ya dices tú, bueno, pues este se adapta más a mis gustos. También, a ver, ¿qué más escuchaba? Escuché mucho El Rincón de Laura. Ah, no Ese me lo sé, escuché me han hablado todo. mucho de él, pero no lo llegué a Pues escuchar. nada, era con perdón y que me disculpe si alguno de los integrantes llega a escuchar esto. Era una parida de podcast. Por ¿Una? No una sé, se te fue parida de algo. podcast. Ah, te censuraron, ¿eh? No, Ese pues fue el troll que era hizo. nada, era una muchacha que tenía, creo que era su hermana, su cuñado, su primo y el novio de su primo. Oye, mira qué bien, toda la Sí, era familia. toda la familia que estaban ahí hablando de lo que saliera. Y eso era el podcast. Y la verdad es que te enganchaba porque era su vida diaria y contaban anécdotas suyas de su vida diaria. y era como si los conocieras, como si tuvieras Sí, ahí sí. un grupo de. No te, donde cuando he querido decir que era una parida de podcast, es que era tan simple como gente hablando de su Sí, día a día. sí. Yo creo que, por ejemplo, eso es uno que ahora, vamos, no sé si me explique, seguramente habrá alguno, pero no lo conozco mucho todavía. Quizás se echa de menos ahora, ¿no? Un podcast de vida cotidiana, de cosas que tal. Y yo creo que sería interesante que a la gente le, si lo hace bien, a la gente le Yo creo que vamos a ir hacia. Spreaker se va a convertir un poquito en eso. Habrá un boom y después bajará. Pero bueno, a lo mejor si me da tiempo después lo desarrollo. ¿Cuál es he escuchado engancharía. Sí. más? En plan humor. Los Danko los estuve escuchando una temporada muy larga. Ahora reconozco que los alterno un poquito más. Si me acuerdo, escucho algún. Algo, si me acuerdo, es como mínimo una vez al mes, pero que ya no es esa Sí, obsesión como antes. de. ¡Ay! Sí, Que. sí. Y después también que me los recomendaste tú y me encantan. Vuelo 180. Ah, Me qué bueno, claro, pirran, es son. Sí, un. Es son una, son unos genios, la verdad. brutal. Sí. Y nada. Así, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Escuché, bueno, que ya lo he dicho antes, a Wesome y de qué va. ¿De qué va? Era ¿De muy qué claro va? también. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Estaba, sí, y ese fue un poquillo. Yo, la verdad es que yo sí que les veía mérito. Yo no sé por qué Sune dice que la gente le dice que pensaba, mira, si está grabado esto, yo también soy capaz. Yo les veía, no sé, encontrar un Hombre, grupito era de gente con el complicado. que hablar y con el que. Sí. Eso tampoco tiene que ser fácil y hacer los No, guiones y. no. Y además tenía muy buena química entre ellos. Nada, a mí me gustaba también. Sí, se echa un poquito de menos, sí. Ese es un. Sí, unos pocas, porque además era un. ¿De qué va? Sí, bueno, a lo mejor por sentimiento es de qué va, pero a lo bestia. Pero ellos eran más suaves. Y nada, estaba bien. Sí. Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, cotidianos, los escucho. Raro es la vez que no me. Que me salte una semana de cotidianos. Lo que pasa es que con cotidianos lo escucho en el trabajo, porque hay veces que mi trabajo es súper administrativo y muy automático y Sí. es ir ahí tic, tic, tic, tic, tic, tic. Y lo estás ahí, lo puedes Y lo escuchar puedo tranquilo. escuchar tranquilamente porque no me hace falta RAM para lo que estoy haciendo. Y siempre pienso, les tengo que comentar algo, les tengo que comentar algo, en ese momento no lo hago Sí. porque estoy en el curro y ahí nos vemos todos a todos. Y pienso, cuando llegue a casa les comento. Y hay veces que me acuerdo y hay veces que no, pero la verdad es que sí que Sí, a mí me pasa. los Yo escucho. tengo. Sí, que lo escuchas y tal y no. Y aunque no. A mí me pasa también que tengo el síndrome del. El audio correo no enviado, siempre, ah, tengo que mandarles un audio correo que tal. Claro, te lías, te olvidas y al final no mandas nada. Creo que he mandado dos o tres. Yo soy una persona que si llevara a cabo todas las acciones que me pasan por la mente, sería la tía más cumplida que existe en este planeta. Siempre pienso, a esta persona le tengo que escribir un correo, le tengo que enviar no sé qué. Y después me sí, lío, sí. me lío, me lío y no hago nada. Pero si llevara a cabo todo lo que pienso y todo lo que se me ocurre, buf, sería la leche. No, y no sé, así ahora que escuches, si es que escucho mucho, si me da rabia porque me voy a dejar alguno y voy a quedar muy, muy mal. ¿Por qué podcast? También he escuchado alguno, también me gustan. Sí. Y no sé, ay, qué rabia, ¿sabes lo que pasa? Que era lo que. Bueno, vosotros, no soy un troll, sabes que te escucho Bien, alegro, alegro. Nos alegramos. todas las veces. Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un saludo a Pello, que sé que Bello, le sí, hubiera está ahí. gustado pegar la Sí, le charraeta encanta conmigo. estar. Lo que Espero. pasa es que está ahí, el pobre está. Lo tenemos de baja con gripe. Ay, pues nada, un besico, que se Sí. mejore. Y así nos recupera y como estamos ahí, este año queremos ser más regulares. Digo, bueno, vamos yo con Andrea, que la tenemos aquí a la pobre esperando desde el año pasado. Te imagino ahora diciéndole, mira, en el minuto 38 vas a hacer un corta y pega y lo vas a poner al principio, porque esto deberíamos Sí. haberlo dicho. Es más, yo lo tenía en mi mini guión, en la libreta tenía puesto que dígalo yo al principio y digo, ay, Pues se me nada, olvidó, voy a decirlo ahora. más vale tarde, como el programa de La Ese. Sexta. No, que a mí lo que me pasa también es. Condenados, también los escucho. Menos de lo que me gustaría, pero es que reconozco que es un programa que me Para las provoca mujeres es dos complicado, emociones. ¿no? Me Sí, río y me pone sí. de los nervios. Como mujer, Hombre. me río. porque digo, jaja, qué razón tienes, cómo somos. Y por otra parte digo, pero cómo dicen esta barbaridad, pero cómo son tan imbéciles, pero... Y ¡ah! Recordarle que ellos que eso lo hacen, ¿no? Es un toque exagerado, creo yo. Sí. Para que el programa hombre, funcione, claro, y no, no creo... en serio, porque si no... Si pensaran 100% todo lo que dicen, sería para pegarles con una toalla mojada. Sí, sí, nada más, como ya. O sea, que los conocemos a uno y sabemos sí, que ellos realmente son... no son así. Un saludo, Juan de. Sí, Juan de, a Jesús. Sí, Jesús. Ay, Jesús. Por ti. Ay, Jesús. Pero bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y así, los principales... Seguro que me dejo alguno y después, cuando cuelgue, diré, ¡mierda! Se me ha olvidado. Un repasillo. Y después lo que yo hago mucho es que soy una persona que... Y no voy a ir de hippie ni de guay, que no me caso con nadie. Entonces, si me pega la bola y tengo una temporada que, por lo que sea, me obsesiona un tema, lo busco en el buscador de podcast y todo lo que salga, por ejemplo, en iVoox o en Google, que tenga que ver, como mínimo, aprieto al play a ver qué sale. Y hay veces que mola mucho lo que encuentro, porque así encontré uno sudamericano, que creo que se llama Sex Pro Voz, que es para adolescentes, sobre temas así, pues más o menos mi proyecto, pero encurrado. Okay. ¿Vale? Pero en plan de sexología, de conflictos, de autoconcepto, de... Y está genial. Ese lo encontré así haciendo en plan random y me gustó mucho. El de, por ejemplo, Al Matadero. Ah, Desde el Matadero, perdón. Desde el Matadero, sí. Que sí que soy ahora escuchante suya. Los encontré buscando algo de audio de Doctor Who. Doctor Who, claro, porque está Jaime. Que, bueno, y claro, genial. Y entonces encontré un especial que hizo él de Doctor Who, lo escuché, creo que lo escuché, y no es broma, 3 veces, porque me encantó y me quería empapar de todos los datos que daba. Yo digo, soy enferma, lo pensé. Cuando... Pues yo creo que... No sé si... ¿Los Retronautas te suenan? ¿Los Retronautas? No. Pues mira, Los Retronautas, que son un podcast gallego también muy bueno, no sé si lo hemos recomendado por aquí, creo que sí, de ciencia ficción clásica. Ajá. Uh-huh. Pues busca uno de sus capítulos, que es el Doctor Who, el antiguo. El clásico, sí. Y tienen como invitado a Jaime. ¡Ostras! Eso tiene que ser... O sea, que eso te va a encantar. Y creo que se pegan sus 2 horitas y hablando del Doctor Who clásico. Y los 2 componentes de Retronautas, que también son de Charrando de TVO, de otro gran podcast, con Jaime, de del Matadero. Sí, sí, y sí. Y presidente de Aragón Pod. Sí. Y nada, está muy, muy chulo. Yo que en Doctor Who me enganchaba hace poco y más bien por el nuevo y me gustó mucho, ¿verdad? Así que a ti que eres Jubian seguro que te va a encantar. ¿Pero lo estás siguiendo o no? Sí, sí, sí. Bueno, estoy siguiendo a mi paso. Ya, pero estás... Cuando se duerme la familia, me veo un capitulillo. Pero voy por la tercera, creo. No las ¿Todavía vas por la tercera? Sí, es que voy poco a poco. Bueno, pues nada, adelantando faena. Sí, sí, así después ya tengo ya serie ahí de eso. Sí, no hay cosa que me guste más que encontrar una serie que me mole y no haber visto ningún capítulo y tener ahí 5 temporadas por delante. Ahí... Y dices, ¡oh! Me acuerdo, por ejemplo, me pasó con Battlestar Galactica. Que la vi la primera temporada y digo, ¡ah, qué guay! Miro, digo, 5 temporadas, digo, ¡oh, qué grande! Y digo, cuando vas llegando a la cuarta te va dando una penilla. Sí, digo, porque... Se está acabando. Y encima si es una serie de estas que todavía se están emitiendo y dices, y ahora voy a tener que esperar a un capítulo por semana, te sientes ahí un yonki y te sabe a poco. Sí, sí, ¿no? Yo estoy acostumbrado a verme 4 cada noche. Efectivamente. Sí, sí, pero eso, pues te lo recomiendo, que a Los Retronautas, bueno, a ti y a todo el mundo, Los Retronautas en general es un gran podcast y ese capítulo, si quieres empezar a escucharlo, tira por ahí que seguro que te gusta. Ah, pues sí que me lo tengo que bajar, sí, sí, sí. Sí, sí, yo tengo ahí, mira, creo que en iVoox están ellos, lo buscas y seguro que sale. Pues nada, cuéntame más cositas. Pues, a ver, esto ya era ya, bueno, a ver, algo más por aquí. Llevamos ya un ratito aquí hablando. Sí, llevamos unos 40 minutos. Yo te quería hacer una pregunta que no me puedo ir sin hacértela. A ver, a ver. ¿Por qué, si sois dos, la censuramos? El programa se llama No Soy un Troll? Deberíais, que sois como ella baila sola, deberíais de ser, no somos unos troles. No, pero claro, ya. No me sirve. Ya estamos entonces vendiendo ¿qué? La marca en China, entonces ya sería complicado ya venderla. No soy un troll, pero el otro sí. Claro, es Pello y puso mi ficho a mí para que yo diera más caña, pues sabes que le es un tío ahí más educado, más moderado. Y, sí. Yo soy el más trolillo. Sí, ¿no? Tienes ahí, te pones por Claro. la noche tu antifaz y entras ahí a destrozar autoestimas por Hombre, sabes Twitter. que. No, ya sabes que mi alter ego ya está ahí por speaker. Es mal. El señor enfurruñado, lo podéis buscar por speaker. Ahí, Es, autospam, lo está podéis poner guay, hasta está guay, os Peyo. lo digo yo, que lo he escuchado. Palabra de Una Andrea. cosita. Tiene tu sello. Tiene mi... ¡Pum! Sí. Sello, aprobáis. Pues nada, yo creo que. Bueno, si quieres comentar un poco de actualidad, que es algo que acaba de pasar hoy, ¿qué te parece? ¿Qué ha pasado? La ¡Ay! bomba Sí. informativa. Pero yo no lo he escuchado todavía. Lo tengo ahora, mira, que en cuanto terminemos, me tengo que poner a escuchar enseguida, que se Pillar el ve. audio. Sí, se ve que hay una exclusiva, ¿no? Sí, aquí el. Me parece que al final ya se ha decidido todo, algo que creo que todos nos esperábamos. Ay, sí, ay, qué ilusión. No, porque yo la aprecio muchísimo y le quiero un montón. Creo que ya quedó patente en los premios que sí, que me alegraría muchísimo Sí, pues nada, eso si que pasara para que algo así. no sabe, Bueno, no que di. no sepan que estamos hablando, pues bueno, yo creo que sí, pues cuando salga esto ya la gente ya se enterará. Que pasa que Sune pues ha decidido ya presentar una candidatura para la sesión podcast, que pasa que se iba a quedar huérfana, que no, que nadie iba a coger el testigo de Quique Silva y sus compañeros. Pero parece que aquí Sune, que últimamente además ha estado muy activo con su podcast y con moviéndola y removiendo la podcastfera con sus audios, y pasa que se ha decidido para Y que presentarse. es una persona que otra cosa no, pero de podcast, bueno, no sé, creo que podría escribir tratados y tratados Sí, no, sobre la hombre. temática. No sé si conozco una Y sobre persona todo. Sí, más. que más tal y no, y que yo creo que. Y que ame tanto esto, porque yo creo que a él le Efectivamente, encanta. sí. Y si tuviera tiempo, y yo creo que sería su familia y estaría el resto después todo el rato grabando. Y haciendo cosillas y moviendo y inventando proyectos. Es un tío que siempre está pensando cosas nuevas para el podcasting, la verdad. Sí, pues Y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? ojalá, mira, ahí estaremos respaldando. Sí, claro. Pues yo creo que si no, ha sido una charla bastante agradable, la verdad, como yo no me esperaba, me he divertido mucho y me siento muy cómodo. Espero que tú también. Sí, la verdad es que sí. Yo cuando me has comentado así, necesitas tener un poquito más información, no, yo ahí ahora nos conectamos y echamos un poquito el rato. Claro, y hemos estado ahí nuestros 50 minutejos ya, que yo creo que está bastante bien, que es una media buena para un Sí, podcast. sí, sí, sí, sí. Claro, después ya. Así Pellos tiene para divertirse, para editar. Bueno, pues Y como aquí tenemos una bonita tradición, que es al invitado que viene, nos gusta que se sienta como en casa y que diga él los métodos de contacto, o ella en este caso. gracias, Adrián. Pues Sí, ¿verdad? Está ilusionada por el tema. vamos allá. Los métodos de contacto para aportar cualquier contenido que os apetezca, No Soy un Troll, son por la web www.nosoyuntroll.es, el correo electrónico nosoyuntrollpodcast@gmail.com o el Twitter @nstroll con dos L's /podcast. Y la música que ha sonado en este episodio ha sido la canción On verra plus tard del grupo Drunk Soul. Oye, yo creo que ya tenemos ya, lo vamos a editar y ya no lo vamos a decir nada más, nunca. Sí, Te ¿no? vamos a poner a ti. ¿Qué Aquí, pavo que método de eres? contacto, Andrea. No, no, sí, yo lo veo. Pello, sácalo, lo editas un poquito y ya tenemos ya los métodos de contacto para el resto de podcast. Además, que mejor que tener a la ganadora del premio ahí, Yo to siempre acompañándonos. todavía no, todavía no me lo creo. Yo, uf, no, no, es un tópico, pero todavía di digo, tío, que sí que me hicieron ese reconocimiento y me cuesta todavía de asimilar, pero bueno, dímelo otra vez, dímelo. Sí. Lo eres, lo eres. ¡Ay, qué bien! Qué bonito. Qué alegría. Sí, bueno, pues nada, que he estado muy a Oye, gusto, que me lo he pasado muy me bien. alegro. Y yo también. Y ya, ya sabes que estás aquí y siempre será bien recibida, porque un día estás también con Pello y conmigo Cuando queráis, cuando y nos queráis. echamos otra charleta. Perfecto, Oye, pues, encantada. un abrazo. Y otro para Adiós ti. a. Vale, adiós al resto. Nos vemos. Esperemos que en el próximo No Soy un Troll estemos Pello y yo. Y nada. Espero que les haya gustado y que no seáis muy duros conmigo. Bueno, adiós. seguirnos